Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Saludamos a Vicente Lima, que como siempre nos apoya desde los controles técnicos, y a los compañeros de la planta emisora Delia y Fefe. En el día de hoy vamos a pasar la primera parte de un encuentro, entrevista o charla con una integrante histórica de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, con quien desde hace un tiempo compartimos militancia en dicha comisión. Se trata de la ingeniera agrónoma diplomada en gestión de políticas ambientales, Anahit Aronian, a quien recibimos con muchísimo gusto para consultarla sobre un tema trascendente: los cambios en el uso del suelo que se han dado en nuestro país en las últimas décadas y su relación con la actual crisis hídrica y sanitaria que estamos viviendo. Sabemos, por la amplitud del tema, que hoy solo abordaremos una primera parte. Bienvenida, Anahit, a este espacio. Buenas a todos, un saludo especial y muchas gracias por esta invitación. Esperemos poder ser claros y que de alguna manera podamos aportar al pienso, ¿no? A poder generarnos curiosidad por conocer más cosas y quizá también comprender por qué ocurren otras. Hoy se habla mucho de que toda la culpa la tiene el cambio climático, y como el cambio climático se menciona como una fatalidad, como que el ser humano no tiene nada que ver con el cambio climático, y entonces ahí es donde nosotros hablamos de, bueno, quizá haya algún factor que se pueda asumir como cambio climático, pero de lo que nosotros estamos hablando fundamentalmente es cambio de uso del suelo, que es lo que provoca muchos fenómenos que después los adjudicamos a la fatalidad, como es lo que estamos viviendo hoy. Lo decimos, ¡ay, la sequía, qué horror! Es un horror, es una sequía, no hay duda. Pero ante esta situación, el Uruguay, con un territorio riquísimo en tierras fértiles, riquísimo en biodiversidad, riquísimo en agua dulce, no debía haber pasado por esta situación. Sí podía haber resentido la cantidad de agua por la sequía, pero nunca haber llegado a esto, teniendo en cuenta que se cuidaran las cuencas, no solo la de Santa Lucía, todas las cuencas. Una mentalidad que no es fácil de explicar, porque se cree justamente, se intenta hacer creer, y los medios de comunicación, que son parte del poder, los dueños de los grandes medios de comunicación son parte del poder, son los que nos están desinformando, mal informando, desestructurando la forma de pensar de todos, haciéndonos creer eso, que hoy la fatalidad de la sequía llegó y entonces ahora tenemos que sufrir, en un país que nunca tenía que haber llegado a esto, y lo tenemos claro todos, pero no está tan claro, porque apenas llueve nos empezamos a olvidar. Entonces, tan memoriosos que somos, porque los 50 años del golpe, los yo que sé cuántas cosas recordamos, pero en el interín no recordamos por qué se dio el golpe. Tampoco recordamos que el golpe no fue solo en Uruguay, que el Plan Cóndor implicó toda una región, que los modelos productivos, que nosotros llamamos improductivos, se instalaron en la región en la época del Cóndor. Ya habíamos empezado con los cambios de uso del suelo antes, pero en el Cóndor se profundizó, y el modelo foresto, celulósico, forestal para uso de la celulosa se implantó en las dictaduras. Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, a Uruguay llega terminada la dictadura. Entonces yo puedo decir que fue en democracia que se votó la ley en 1987, o puedo decir que todavía estamos saliendo de la dictadura a una democradura, porque en definitiva se votó un parlamento y un presidente, no todos votamos. No todos los uruguayos que estaban en Uruguay pudieron votar, los uruguayos ciudadanos, digamos, porque había proscriptos. había presos políticos, había exilados, y se votó a las opciones que había, porque otros no se pudieron presentar. Eso, democracia, en fin. Pero ¿cómo? Se sale de un terrorismo de Estado profundo, se interpreta como que, viva, viva, yo ahora puedo hablar. Y ahí tú preguntas, ¿podés hablar? ¿A alguien le importa lo que tú opinás? ¿Importa que lo que tú, cualquiera, cuando los ciudadanos se juntan para hacer democracia real y hacerle saber a quienes toman las decisiones, los gobernantes de turno, qué es lo que se piensa sobre el territorio, qué es lo que se piensa sobre los distintos temas, ¿se los escucha? No. Entonces, ¿cuál es el grado de democracia que tenemos cuando yo puedo hablar, entre comillas, porque en ese momento no vienen a pegarme con un palo físico, pero me están pegando con otro tipo de palo, que es el silenciarte y invisibilizarte? Y la invisibilización, en mi concepto, es mucho más profundo que el que te encierren. Entonces, nosotros hemos asistido, cuando se llama Revolución Verde, todo eso suena lindo, Revolución Verde, sí, qué lindo. Y no, la Revolución Verde fue cuando empezaron las grandes extensiones de plantaciones y empieza la migración de población del campo a la ciudad. Pero en el imaginario de la gente, los medios instalan que la gente se va por haragana, porque se quiere ir a la ciudad y no trabajar, y no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, que esa gente va a los bordes de la ciudad a pasarla mal, a vivir en malas condiciones, a generar esos cinturones de miseria que tenemos, que asistimos, que antes le llamábamos cantegriles, ahora se le llama asentamientos. Por eso también se confunde mucho cuando los colonos israelíes generan asentamientos en territorios palestinos, que son colonos que están colonizando y no que son pobres, desgraciados, que eso es lo que mucha gente... ¿Cómo podemos ver el paralelismo y el cambio de vocabulario que te puede confundir? Y eso importa. ¿Qué palabras se usan en cada momento para decir distintas cosas y usan la misma palabra? Pensemos sobre eso. Entonces, el cambio de uso del suelo nos trae, por un lado, la aparición de enormes extensiones de un monocultivo. Nunca es bueno un monocultivo en mucha extensión. Aparecen las grandes maquinarias, porque está todo de la mano, que compactan el suelo, porque cada vez que pasa esa maquinaria está aplastando el suelo. Es una máquina potente. Cuando están en las exposiciones en Soriano y va todo el mundo y con vestido bien de campo, increíble, si esta es la misma gente, sí, es. Estos son los dueños. Antes se les llamaba los dueños del Uruguay, ahora sí, creo que ni siquiera lo son. Son como el brazo de los poderosos de verdad. Adentro de Uruguay son la burguesía, pero comparada a la burguesía de otros lugares, no lo son. En la mundialización quedaron chiquitos. Quedaron, exacto. Y eso decirlo a veces suena como, ay, que vos estás del lado que estás. No, no es estar del lado, es ver, comparar simplemente. Tampoco les decimos pobrecitos. No, es que es eso. Comparado a los que le están haciendo hacer lo que hacen, no siguen siendo, por algo no están los grandes industriales o los grandes hacendados, sino que son parte de ese poder, pero no son el poder solo. Están dependiendo de otros que le están diciendo qué hacer. Nosotros no decidimos qué vamos a plantar, dónde vamos a plantar, para qué vamos a plantar y para quién. ¿Quién toma esas decisiones? Entonces, ahí es donde vemos. Hay una mirada global del territorio, de los grandes, de las grandes corporaciones de la química como la Bayer, Monsanto, Syngenta, bueno, ahora Bayer se compró alguna, pero ellos se van fusionando pero nunca pierden, ¿no? Es decir, se cambian de nombre, uno agarra al otro, pero la industria química es una de las grandes ganadoras porque tiene las semillas, tiene el paquete tecnológico que te vende el paquete entero. Los grandes interesados en venir a nuestros territorios del sur a llevarse lo que se llama recursos naturales, pero recursos es un concepto de la economía. Nosotros les hablamos de bienes comunes, pero ¿por qué vienen acá? Y porque tenemos una riqueza increíble que nosotros mismos no la creemos. Todos los temas de lo que es ambiental, etcétera, son nuevos en la agenda nuestra, históricamente hablando, ¿no? En el año 72 es la conferencia de Estocolmo, el 72 es ayer. En el 92 la conferencia de Río. Además, esas conferencias ponen determinadas hitos, pero nada más, de ahí a que se internalice y que haya una conciencia. que permee los que toman decisiones, o sea, los gobernantes, y que el poder económico no lo esté asfixiando, hay mucho camino por recorrer. Entonces, también es bueno saber que todos esos conceptos, ¿no? Es decir, no son tan viejos. Sí está la cultura ancestral, pero también la sociedad fue creciendo. No tenemos el mismo número de pobladores que había hace 300 años, no tan atrás. En la década de los 60, cuando los uruguayos abrazamos a los latinoamericanos porque tenemos una lucha en común, porque entendemos que el capitalismo es la raíz de nuestros problemas y queremos, suena fuerte, pero bueno, cambiar el capitalismo, digamos, por otro sistema, porque nosotros en aquel entonces hablábamos de derrocar el capitalismo y perdimos y no logramos darnos cuenta que perdimos y no logramos hacer una autocrítica profunda al respecto, ¿no? Pero entonces, el capitalismo es la raíz de todos estos fenómenos, pero lo vamos a cambiar ¿por qué? No importa cómo se va a llamar, el nombre es secundario, el tema es el contenido de eso. Y ahí está cómo toda esta cuestión de que el capitalismo es salvaje, siempre lo fue, no es que en esta etapa es salvaje, su concepción es salvaje, logra fragmentar a la sociedad. Nosotros salimos de la dictadura fragmentados totalmente, no logramos tener una unidad, salvo en la década del 90, que con los plebiscitos y referéndum, muchos plebiscitos y referéndum que hicimos acá para pelear contra la privatización de los organismos públicos. Ahí tenés también el cambio de palabras, que son conceptos. Nosotros teníamos organismos públicos como la OCE, la UTE, Antel. Antel no existía antes de la dictadura. Se separó. Era UTE. Usinas y teléfonos del Estado. Ahora es usina y transmisiones eléctricas. Entonces, esos eran organismos públicos y nosotros usuarios. Sí. Luego cambiando son empresas públicas y nosotros somos clientes. Conceptualmente es muy diferente. Hicimos en el 93 un plebiscito y el 73% de la población dijo organismos públicos en manos públicas. 73, mucho más alto que la votación del plebiscito del agua. Sin embargo, se empezaron a hacer las leyes trampa, ¿no? Es decir, a posteriori, la ley de marco regulatorio, etcétera, etcétera. Lo mismo que, entonces, el pueblo uruguayo tiene un ejercicio de generar referéndum plebiscitos que no son obligatorios, pero logramos que la gente fuera a votar. Ahora, con ese voto no alcanza. Entonces, tenemos que tener un ejercicio de tener gente en la calle. ¿Pero qué pasó? En esa fragmentación, unos luchan por los derechos de la mujer, otros luchan por los derechos de la unión homosexual, el otro lucha por el derecho ahora hay que decir afrodescendientes, pero no es correcto el término tampoco. Porque un egipcio es afrodescendiente y no es negro, por ejemplo. El negro Rada entró en un momento diciendo afrodescendiente, pues se dio cuenta, no, yo soy el negro Rada, ¿no? Entonces, como esa cosa de que parece que si yo quiero insultar a alguien no tengo por qué decirle todo eso, lo puedo insultar de otras maneras. Entonces, como que se nos fue configurando esa división de luchas. Entonces, cuando llega el momento de ver que el cambio del uso del suelo es un problema central, que viene el modelo forestal, que no es correcto, y ahora vamos a explicar por qué, que viene el modelo sojero, no, en Facultad de Agronomía decía no, la soja acá no viene. Estamos hablando del año 2000, en el 2013 empezó el boom sojero. Acá no viene, ¿qué es lo que lo frena? Si las fronteras políticas no son las fronteras ambientales, si las fronteras políticas del Estado no cambian nada. El río Uruguay nos une al territorio argentino y no son los argentinos que vienen a plantar soja. Quizás sí, como los Grobo, son argentinos, nacidos argentinos, pero no solo Grobo, vienen en nombre de Monsanto a plantar soja acá. Y como, bueno, eso es una broma que de repente no se interpreta bien, pero el hombre es un hombre sin tierra, como decía, claro, porque ellos no son dueños de la tierra, ellos rentan la tierra, la rentan, te dan una renta muy buena, entonces el propietario dice, qué bueno lo que voy a ganar, y no se da cuenta que cuando la pueden romper. Te la van a destruir. Cuando vuelvan a su tierra, tienen que producir. Entonces todo, pero eso cómo le decís cuando en ese momento está ahogado de deudas, pues tampoco lo podés culpar al productor, es lo mismo que el trabajador, pues está trabajando en UPM, está trabajando, bueno, el que trabaja no es el responsable de esto, ¿no? Necesita llevar el pan a su casa. Eso lo discutíamos con Ignacio Stolkin, que fuimos un montón, recorrimos muchos lugares. Chapó Ignacio, con sus 90, está impecable. Este ingeniero químico, fundador de la carrera de ingeniería química. Todas esas cuestiones que nosotros decíamos, él trabajó justamente en relacionado al asbesto. Decía, yo no puedo. Al amianto. Entonces, yo no puedo culpar al trabajador que se le secan los pulmones y se revienta su respiración porque le va a llevar el pedazo de pan a su hijo. Yo le tengo que luchar es en otro lado, no culpando al trabajador que no tiene. Entonces, es una mirada distinta de eso, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para que esas enormes extensiones de forestación, que es la plantación de una misma especie en enormes extensiones? Una ingeniera defensora de la forestación decía, no, pero no es monocultivo, porque tengo Eucalyptus grandis, Eucalyptus globulus, Eucalyptus, pero son todos eucaliptus. Pero nadie le respondió, porque era en un programa de televisión. Nadie le dijo, pero son todos eucaliptus, claro. No importa qué variedad, ¿no? La variedad claro. Tal, la variedad tal, no, son todos eucaliptus. Entonces, ¿qué pasa? Entró en la cabeza de un montón de técnicos y de la gente. No, pero solo el 4% de la superficie de Uruguay. Bien, 4%, parece poco, pero el problema no es cuánto, sino dónde. Y ahí es donde plantamos los eucaliptus. ¿Cómo vamos cambiando las leyes y las reglamentaciones de qué suelo tengo, suelo bueno, malo? Yo aprendí en la facultad y se dice, todos hoy, muchos dicen, esta tierra sirve si me da plata. No a mí, o sea, si podés sacarle lucro a la tierra. Si no, no sirve para nada. No sirve para nada, así nomás se decía, ¿no? ¿Qué quiere decir no sirve para nada? Porque claro, el concepto de tierras que deben quedar así porque son la cabecera de cuencas, porque es donde se va a captar el agua, se va a cosechar el agua y no se debe tocar. No es que es tierra que no sirve para nada, te sirve para poder alimentarte. Que nada menos. Nada menos que eso. Los humedales es como. Bueno, hay que secarlo. Hay que secarlo. Porque está mojado y embarra y te ensucias. Bueno, esa idea de no conocer por qué. Y no conocer y que además nosotros no nos sentimos parte de la naturaleza. Y las funciones que cumplen las cosas. No lo queremos saber porque hay esto. Se sabe, si vos ahora googleás, antes te enterabas por agarrar una enciclopedia cualquiera y vas a cualquier biblioteca, qué sé yo. Preguntabas, podías averiguarlo. Pero eso de ensuciarse, porque claro, en los bañados te enchastrás, ¿no? Ah, caramba. La naturaleza tiene eso. Si voy al campo. El carro del panadero era a caballo, el caballo dejaba su bosta y salíamos corriendo a recogerla porque era el abono para nuestro jardín. Eso no hace tanto, entonces, ¿por qué de una generación a otra se pierde? Porque el sistema quiere que lo pierdas. Entonces, no observo que el cambio de uso del suelo, el hecho de que se haya una repoblación, haya un cambio, los pequeños productores van desapareciendo, va habiendo problemas en la estructuración de los suelos, porque los suelos están sometidos a determinada cantidad de insumos que hay que agregarle para que la producción sea más lucrativa. Como dicen por ahí, a la sanfazón. Entonces sale volando nitrógeno y fósforo porque se precisa para que el cultivo ande, pero se precisa, es porque el suelo lo estoy empobreciendo. Tengo las grandes, enormes plantaciones forestales, tengo las enormes plantaciones, después vienen las ojeras y se van peleando por los espacios también. En las islas del Paraná, incendiando todo la flora nativa, y ahí era la lucha de los ojeros contra los ganaderos. Pero entre ellos no se pelean, sino que destruyen la naturaleza y ese ecosistema de las islas tan importante para mantener diversidad, etcétera, etcétera, porque los ojeros empujan a los ganaderos a que ocupen otros territorios. Van corriendo la frontera productiva. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Parece que plantar eucaliptus, que nosotros no los plantamos para nosotros, que provoca problemas importantes en nuestros suelos, porque para poder plantar eucaliptus saqué la cubierta de pradera que había, y la pradera tiene un montón de funciones ecosistémicas de primordial importancia, como es la captación del anhídrido carbónico de la atmósfera, transformarla, la captación del agua, de purificarla, participa de procesos edafogénicos de la formación de los suelos, eso es edafogénicos, y los eucaliptos no lo permiten, porque son plantas exóticas, o sea, no son de este lugar, se comportan de forma distinta que su origen, que es en Australia, y porque generan, por los lugares que se plantan, poca disponibilidad del recurso agua, por distintas razones, y por otro lado, porque esos eucaliptus, que para crecer como cualquier planta precisa fertilidad de suelos, agua y sol, se llevan los troncos ahora igual que antes. Pero antes teníamos pocas plantaciones, entonces no molestaba tanto. Entonces, hoy nosotros, en la medida que para que estas empresas se instalen, se les da todas las facilidades de impuesto cero, facilidades de zona franca, por lo tanto, donde ellos producen la celulosa no es Uruguay. Nosotros seguimos exportando troncos, estamos exportando agua, estamos exportando fertilidad, estamos exportando de todo en esos troncos que van a la zona franca, que es supuestamente nuestro territorio y donde contaminan. Entonces te dicen, pero usan la última tecnología, lo cual es totalmente cierto, usan la última tecnología. Nuestra lucha hizo que además tuvieran que mejorar su tecnología. Pero la última tecnología tampoco es buena y es suficiente. ¿Por qué se vienen de Finlandia acá? Cualquiera se lo pregunta. Hace 20 años, cuando ellos venían, decíamos, ¿y por qué se vienen? Porque ellos destruyeron sus bosques nativos. Y un bosque en esa zona demora muchísimos años. En que acá en 8 años tenés la planta para destruirla. Y cuando dicen, pero sirve para captar anhídrido carbónico. No, para captar anhídrido carbónico tiene que tener un tiempo de residencia. Y como a los 8 años tú lo cortaste, se escapó el anhídrido carbónico. Entonces los suelos que son los que pueden captar ese anhídrido carbónico perdieron esa capacidad. Se desestructuran los suelos, se acidifican los suelos. Y por otro lado, ¿por qué hablamos de los problemas de sequía y no sequía? Porque también una pradera tiene una evapotranspiración muy inferior que la que tiene una plantación de eucaliptus. El comportamiento en los suelos, la plantación de eucaliptus provoca acidez en los suelos, provoca otro montón de impactos, de trastornos en nuestro suelo, que desestructura no hay porosidad. Con la plantación de soja nos pasa eso, al haber laboreo cero, que parece que hay que aplaudir, ahí se deja de ver que en la medida que es laboreo cero pasan esas máquinas que hoy decíamos, ¿no? Pesadas, compactando, lo que se llama siembra directa. Qué bueno la tecnología. La tecnología es fantástica y yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que aplicar la tecnología, pero bien aplicada, como todo. La inteligencia artificial, interesantísima. La energía nuclear, ¿la precisamos para la medicina? Bárbaro. ¿La precisamos para hacer bombas nucleares? No. Lo que sea, si sirve como herramienta, pero si yo lo voy a usar para destruir, no. Y ahí está la tensión. Dice, bueno, vos estás en contra del progreso. Nosotros no estamos en contra del progreso. ¿Qué es progreso? ¿Qué es desarrollo? Y nosotros no somos subdesarrollados porque somos tontos. Nosotros estamos en la situación que estamos porque hay un norte que usa nuestro sur y nos convence a quienes toman las decisiones, pero en definitiva, sí. Que los finlandeses son serios. No, pero y además hay un olor a huevo podrido en la zona de la planta de celulosa, claro. Yo no quiero sentir, pero señora, es el olor del dinero, de su dinero, a mí no me interesa. Y vos le respondés así, y es como una afrenta. Hay otros uruguayos que nos miraban como diciendo, ay, ¿cómo le vas a decir eso? Sí, ¿cómo le voy a decir eso si viene a sacarnos plata? Y que hay otras formas de trabajo y otras formas de producir que nos van a dar buena alimentación, nos van a asegurar una vida sana, pero hoy no tenemos claro, que hoy no sabemos lo que estamos tomando ni comiendo. Bueno, el tiempo se nos ha ido volando y hoy dejamos por acá. Si quieren volver a escuchar la audición o compartirla a partir de mañana, la pueden encontrar en el Facebook Frente Ambiental Delia Villalba. Nos vamos, ya viene el programa Tierra Libre de Luis Córdoba. Hasta la semana próxima y que pasen muy bien.